dejadme que os cuente cómo nació aquel sentimiento extraño, aquel que descubrimos casi sin darnos cuenta, que llegó sin avisar, que nos pilló por sorpresa y nada pudimos hacer para rechazarlo, o simplemente ya no quisimos hacerlo. Dejadme que os cuente también cómo ese sentimiento extraño palideció y tembló en una furiosa noche de tormenta, apagándose hasta quedar reducido a un simple susurro, quedando a un solo paso del abismo del olvido. Conoced todo el sufrimiento y el dolor que nos llevó al borde de la desesperación. Y dejadme también que os cuente cómo vencimos toda adversidad y conseguimos revivir la llama moribunda a la que se había reducido aquel sentimiento puro. Y gracias a nuestra heroica lucha por aquello en lo que verdaderamente creíamos, conseguimos devolverle todo su esplendor de antaño. Y aquel sentimiento brilló al fin de nuevo, y aún más resplandeciente incluso que antes. Aquellos que deseen acompañarnos en esta velada musical podrán experimentar por sí mismos algunas de esas sensaciones, tan similares pero tan diferentes en cada uno de nosotros. Buenas noches, soy Sigfrido y aquí comienza La Posada del Buen Juego, edición de verano. Thank you. Bueno, pues aquí estamos de nuevo, en un programa más, dispuestos a pasar un rato agradable con todos vosotros, descansando después del ajetreo de nuestras obligaciones cotidianas, aquí sentados cómodamente, en una vieja butaca al lado de la chimenea, como siempre, desde Grovering Falls. En la posada ya sabéis que tenemos buena bebida, mejor compañía y sobre todo muchas ganas de pasárnoslo bien, junto con todos los que nos escucháis cada semana y aquellos que pasáis por nuestros foros en la web de la posada para dejar algún mensaje. Aquí la noche es calurosa, pero agradable, y es que el verano también ha llegado con fuerza a nuestra remota comarca. Desde el salón donde nos encontramos, vemos por la ventana que afuera comienza ahora a llover, y bueno, creo por todo ello que se presenta una ocasión propicia, pues, para quedarse en casa y disfrutar de buena música en esta velada especial que queremos compartir con todos vosotros. Y que comienza ahora mismo. Del buen juego. Capítulo 15. Noche de corazones rotos. Antes que nada, me gustaría dar la bienvenida de nuevo a uno de nuestros más queridos colaboradores, el insigne Juan Dark Saga, que también ha querido acompañarnos en este especial musical en el que vamos a escuchar algunos de los temas románticos más célebres e inolvidables, y otros sin duda por descubrir, que hemos podido disfrutar a lo largo de los años en el siempre fascinante mundo de los videojuegos. Juan Dark Saga, encantado de tenerte de nuevo en nuestra posada, y más en esta noche tan especial para los apasionados tanto de los videojuegos como de la música romántica y aquella en general que despierta los más encendidos sentimientos de amor, dolor, melancolía, pasión o esperanza. Muy buenas noches y encantado de estar con vosotros en una noche tan especial, una noche tan romántica, tan llena de sentimiento. ¿Qué tal ha sido el viaje hasta Grovering Falls? ¿Cómo has llegado a la posada en esta calurosa noche de verano? Iluminado por las estrellas. Muy bien, qué poético. Bueno, yo por mi parte no he tenido más remedio que venir en la tartana de Billy. Nos hemos tenido que bajar, por supuesto, todos a empujar durante el último kilómetro, pero bueno, hemos llegado también igualmente. Pues ante todo, Juan, me gustaría agradecerte de nuevo que hayas aceptado nuestra invitación y qué mejor que nos cuentes tú mismo tu propia experiencia en este apasionante mundo, nunca mejor dicho, lo apasionante, del romanticismo llevado al mundo de los videojuegos. Porque, ¿cuáles son los mejores recuerdos que guardas en cuanto a temas y canciones que te hayan llegado hasta lo más profundo del alma a lo largo de tu dilatada experiencia en este mundillo? Los juegos que más me han llegado al corazón en lo que a banda sonora o historia se refieren han sido tres de las entregas de la saga Final Fantasy, En principio serían Final Fantasy 7, 8 y 9, los tres de PlayStation. En cuanto a lo que se refiere a temas románticos, he encontrado en muchos juegos temas bastante bonitos, tanto instrumentales como cantados. Y esta noche voy a intentar poner un granito de arena para haceros descubrir canciones o temas que quizás no conozcáis, además de los clásicos. Pues yo, Juan, he de decir, y tú lo sabes, que comparto totalmente tu pasión por los extraordinarios videojuegos que has mencionado, unas auténticas obras maestras irrepetibles, aunque añadiría prácticamente todo el resto de la saga para aquellos que estén interesados en descubrir la genial música de Nobuo Uematsu, en especial los títulos de la época de Super Nintendo también, correspondientes a la cuarta, quinta y sexta entrega de la saga. Por cierto, que tomen nota los actuales responsables de Square Enix, pues lamentablemente he de decir que a muchos hace tiempo que nos dejaron de llegar a la fibra sensible con las últimas entregas realizadas de tan ilustre saga, y lamentablemente para el futuro los augurios no son nada halagüeños. Pero en fin, el tiempo lo dirá. Hemos querido plantear este programa especial, esta mega ocarina mágica, si se quiere, no como una sucesión sin más de temas más o menos vinculados con momentos románticos aparecidos en distintos videojuegos, sino más bien por los diferentes estadios por los que suele atravesar una relación romántica. Desde la fase inicial de inocencia y descubrimiento de los sentimientos, pasando por una crítica fase intermedia, en la que esos sentimientos han de superar una crisis que en ocasiones se nos plantea como insalvable, hasta llegar por fin a una última fase de esperanza, superación y triunfo en definitiva, en la que gracias a toda nuestra fuerza de voluntad conseguimos superar cualquier adversidad y en definitiva alcanzar una fase de auténtica madurez en la relación sentimental, curtida por los siempre necesarios obstáculos que tarde o temprano se presentan y hay que superar, si realmente nos importa esa relación o si por el contrario esta no es más que algo caprichoso y pasajero. Coincidiendo con estas tres fases, que sin duda muchos habrán vivido o quizá estén incluso viviendo en estos momentos, hemos separado en tres grandes actos los distintos temas que escucharemos en el programa y que esperamos, por supuesto, sean de vuestro agrado. Con este orden, así pues, comenzaremos con el primer acto, en el que, Juan, vamos a escuchar... En el primer acto, tal y como nos ha sugerido nuestro anfitrión y maestro de ceremonias, pues vamos a descubrir la pureza, el primer amor, todos aquellos sentimientos que aparecen por primera vez en el corazón. Primer acto, el despertar. Thank you. Y después de esta introducción, con el hermoso tema final de Chrono Trigger, una de las joyas míticas de Super Nintendo, pasamos a un evocador tema perteneciente a un juego no menos mítico, Xenogears, también de Square, aunque en esta ocasión para PlayStation. Se trata de Bones of Sea and Fire, y así sonaba en 1998. Ico despertó en nosotros muchas emociones. Así pues, espero que disfrutéis de You Were There, de Michiru Oshima. Thank you. sin duda un tema delicado y evocador, como el que os ofrecemos a continuación, el encantador tema de la pequeña Eiko, de Final Fantasy IX. Seguimos con este recorrido por la inocencia de la mano ahora de Yoko Shimomura y su Legend of Mana. Aquellos temas que nos llegan al corazón son aquellos que no se olvidan jamás. Emiko Shiratori, la cantante de Final Fantasy IX, nos ofreció este Melodies of Life, y con él, nuestro corazón empezó a palpitar con fuerza. La saga Dragon Quest cuenta también con notables partituras a lo largo de sus numerosas entregas, y aunque en nuestro país apenas hemos podido disfrutar más que de la última parte de tan ilustre saga, sus bandas sonoras sí que pueden conseguirse con relativa facilidad en tiendas especializadas, algo ciertamente recomendable para disfrutar de temas como el que ahora os ofrecemos, el encantador y evocador vals nupcial de Dragon Quest V para Super Nintendo. Y ahora nos gustaría dedicar este tema para todos aquellos que surcaron alguna vez los cielos de Arcadia. todo aquel que haya disfrutado de la cuarta entrega de Final Fantasy sin duda recordará el inolvidable personaje de Rydia, la joven invocadora a la que Cecil y Kane rescatan de su aldea destruida involuntariamente por ellos mismos, y cómo pasaba de ser una asustadiza niña a convertirse después en una hermosa e imponente invocadora que resultaría de enorme ayuda para el grupo de Cecil en su lucha contra las fuerzas del mal. Escuchemos ahora su precioso tema en una versión especial incluida en el magnífico disco Celtic Moon. Y nuestro siguiente tema es... Un momento, que parece que pican a la ventana. A ver... Hombre, si es una paloma mensajera. A ver, abriremos. Entra, bonita. A ver qué llevas en la patita. Abrimos el mensaje. Pone que viene desde Sevilla. Uf, vaya viaje. Y dice así: Me gustaría escuchar el tema de Daga de Final Fantasy IX. Pues creo que por aquí lo tenemos, precisamente. Y vamos a disfrutar de este tema tan encantador. Mientras tanto, voy a acomodar aquí a la palomita, encima aquí mismo del abrigo de Juan. Voy a hacerle un pequeño nido. Y bueno, nos va a acompañar también en el programa. El siguiente tema pertenece a una saga no demasiado conocida en Occidente. Se trata de Earthbound, aparecida en NES y Super Nintendo, de cuya segunda entrega, Mother 2, en Japón, escuchamos este delicioso tema. Thank you. final perfecto para este primer acto es, sin lugar a dudas, uno de los temas más bellos que se han podido hacer para un videojuego. Aquí podéis disfrutar de Beyond That Door, de Final Fantasy IX. Sifrido del entreacto, ¿qué es? El entreacto es para que haya un descanso, sobre todo en programas largos o en una obra de teatro o en una ópera, sobre todo esto en espectáculos largos. Pero ¿descanso para qué? Pues para tomarse un respiro, para ir a tomar algo, no sé, para ir al dispensado. ¿El dispensado qué es? Pues por si tienes que ir al excusado, no sé. ¿Y el excusado qué es? ¿Qué es el excusado? Pues por si tienes que hacer alguna necesidad. ¿Necesidad de qué tipo? Joder, para que vayas a mear, hostia. Bueno, no hace falta enfadarse. Si yo entiendo las cosas a la primera. Ya he perdido todo el espíritu romántico del programa. Sí, Frido, voy al excusado. Tira para adelante. Segundo acto. Tragedia. desesperación, dolor. Todos ellos son síntomas del inicio de la tragedia. Un cruce de caminos donde debemos decidir cuál será nuestro destino. Por un lado, arriesgarnos y seguir. Y por el otro, olvidarnos y dejarlo como un mero recuerdo, confinado en lo más profundo de nuestra memoria. Del melancólico tema de Lina, pasamos a uno de los finales más trágicos y hermosos a la vez de los últimos años. Se trata del tema final de Final Fantasy X. right, let's do this. One, two, three. La saga Silent Hill no siempre se centra en aterrorizarnos. A veces sacude nuestro corazón con escenas de desesperación entre los protagonistas. Testigo de ello, seremos con este tema de Silent Hill 3, I Want to Love. Si hay un tema que más nos ha estremecido durante los últimos meses, este es sin duda el tema principal del esperado Final Fantasy XII de Square Enix. Un trágico y romántico tema de despedida titulado Kiss Me Goodbye, interpretado magistralmente por Angela Aki. Thank you. continuamos. Un momento, que parece que pican de nuevo la ventana. Otra paloma mensajera. A ver qué nos trae. A ver, entra. A ver lo que tienes en la patita. Abrimos el mensaje. Hombre, es un mensaje desde Barcelona. Dice, a ver si ponéis la canción Suteki Dané de Final Fantasy X. Aupa Atleti. Vaya firma. En fin, pues es un estupendo tema y también a nosotros nos encantaría escucharlo. Así que con todos vosotros, este estupendo tema. Como una acopla. Pero como no queremos que todos los temas que escuchemos de Final Fantasy sean tan tristes y melancólicos como estos últimos, vamos a escuchar, si os parece, una pieza de la exquisita banda sonora de la cuarta entrega de la saga, aparecida en Super Nintendo el año 91 y recientemente reeditada para Game Boy Advance. Se trata del tema principal, un tema profundo, de gran carga sentimental, y de sus muchas versiones hemos elegido esta, del disco Celtic Moon, para deleite de todos nuestros oídos. Thank you. A ver, que me parece que pican a la ventana otra vez. Mira, otra paloma mensajera. A ver qué nos trae esta vez. A ver, abrimos el mensaje. Me gustaría que pusierais el tema de Aerith de Final Fantasy VII. Pues es un tema que a nosotros también nos apasiona y vamos a escucharlo, si os parece. Ven, palomita, que te voy a poner con las otras, aquí encima del abrigo de Juan. Ya verás qué cómoda vas a estar. Pues mientras tanto, Juan, vas haciendo la introducción de la canción, si te parece. La tragedia llega cuando menos la esperas. Pero cuando hablamos de Final Fantasy VII, solo nos acordamos de una escena que a más de uno nos hizo derramar lágrimas. En su honor, apareció el tema que nos complace ofreceros a continuación. Pure Heart. Menona. Y ahora nos vamos a uno de los temas de la magnífica banda sonora de Shadow Hearts, el primer juego de la saga. Este tema de Alice, que a todos los que jugaron recordarán sin duda que nos puso la piel de gallina. La tragedia da lugar a la esperanza, y con este tema que vais a escuchar a continuación, con Eyes on Me, de la genial Fei Wong, daremos paso a la esperanza de aquel que no se rinde jamás, de aquel que conserva sus sentimientos, pase lo que pase, y por siempre jamás. Muy bien, Juan, qué bonito te ha quedado. Esto me parece que tiene pinta de tener una dedicatoria, ¿no? Pues este tema se lo dedico a mi vida, a Mireia, va por ti. Darling, so there you are, with the look on your face. ¿Qué te pasa a ti? Que me he enterado que Aritz se muere en el juego. Otro igual, que no se muere. Que solo abandona su cuerpo terrenal para pasar a una forma diferente, haciéndose una con las fuerzas protectoras del planeta. Pero yo he visto por ahí que con un código Game Shark se puede resucitar. ¿Pero tú eres tonto o qué? ¿No ves que si Aritz continúa siendo un personaje más y no se transforma, nada puede detener al meteorito en su impacto sobre la Tierra y el mundo, dicho poéticamente, se va a tomar por culo? ¿Así que no se murió? Vaya, yo pensaba que sí. Hasta le di una patada a la Play y todo. Que no, mira. Aritz vive en cada flor, en cada rama de árbol, en cada pájaro. Está en el agua cristalina de un lago. Y en la cumbre de una montaña nevada también. Y en cualquier lugar, vela por nosotros, para protegernos de cualquier mal que acecha sobre el planeta. ¡Mira al sol en el horizonte! ¿Acaso no ves los ojos de Aritz que nos mira desde el cielo y nos bendice con el abrazo de la bruma sobreponiente? ¿Acaso no sientes en la caricia de la brisa pasajera sus delicados brazos cómo nos protegen del peligro y rechazan al mal, alejándolo de nosotros? Mirad esa nube en el cielo y decidme que no veis su rostro. Sí, yo lo veo. Yo también lo veo. Yo. Yo también lo veo. Ahora dime, ¿has visto tú también a Erith? No. Me voy a por los códigos Genshar. Santa paciencia. Tercer acto. Esperanza. Redención es un sentimiento que toda alma en pena desea alcanzar. En el tema de Laura, extraído de Silent Hill 2, llegamos a la máxima expresión de ese sentimiento, pues mientras escuchamos esta melodía, recordaremos cuánta misericordia puede llegar a albergar el corazón del ser amado. estos maravillosos acordes de Pure Smile en versión de piano, perteneciente a la banda sonora de Sword of Mana, nos llevan hasta otro de los temas de esta magnífica banda sonora, quizá el tema más impactante de todo el disco, Rising Sun. Nada que ver con el juego de Electronic Arts. Thank you. tras Healing Winds de Soul Calibur, este tema tan cargado de esperanza, vamos a otro tema que no le va a la zaga. Se trata de The Oath de Final Fantasy VIII. Uno de los juegos que más de largo pasaron para muchos fue el genial The Bouncer para PlayStation 2. De su banda sonora podemos extraer temas tan bellos como el que ahora os ofrecemos, Forevermore. Thank you. Y vamos ahora con un tema de aquellos que nos hacen no solo soñar ni disfrutar, sino lo más importante, pensar. Vamos con el epílogo de Shadow of the Colossus, una banda sonora para la que sobra cualquier comentario. Lo mejor es escuchar y sentir. El mayor sacrificio que un ser humano puede hacer es ofrecer la propia vida, pero al ofrecerla para proteger a un ser querido, te conviertes en un símbolo, y tu alma se disipa en la oscuridad de la noche, como mil mariposas carmesíes volando libremente. Shu, cantada por Tsukiko Amano, sirve como broche de oro al final de Project Zero 2. We'll be right back. Bueno, pues ya va siendo hora de poner punto final a esta extraordinaria velada. Así que, Juan, ¿qué nos puedes decir como despedida? Ha sido nuevamente un honor estar con todos vosotros esta noche y espero poder estar lo más pronto posible de vuelta a las ondas. Sí, por supuesto, la semana que viene ya sabes que te esperamos aquí. Vamos a hacer el debate sobre la Play 3, el futuro incierto que le espera a la nueva consola de Sony. Y vamos, yo sé lo que te gusta a ti esta maquinita y vamos, te espero ahí al pie del cañón para dar guerra al resto de los contertulios que vendrán. Así que, Juan, te veo la semana que viene, aquí sin falta. Hasta la semana que viene. Y recordad, no dejar olvidado vuestro corazón. Eso es. Y yo añadiría, no valoréis los videojuegos que juguéis por lo que os pueda entrar por la vista, sino más bien por lo que os pueda entrar por el corazón. Hasta la semana que viene. Juan, no sabes cómo te han puesto las palomas al abrigo.